del músico cubano Pablo Milanés, en el que se rodea de compañeros para juntos rendir tributo a su obra, esta vez en versión salsa. Un proyecto que grabó antes, lógicamente, de su fallecimiento, de la mano de talentos como Alejandro Sanz, Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Juanes, Diego Torres, Oscar de León, Rosario, Ismael Miranda, Luis Enrique, La India, Francisco Céspedes, Ana Belén, El Canario. También encontramos a Yotuel, Coco Senante, Víctor Manuel e Isaac Delgado, y que han expresado su enorme admiración por el cantautor cubano. La verdad es que seguimos recordando a Pablo Milanés con sus obras, y qué bueno que para recordarlo pues adquieran un sonido distinto, ¿no? Seguimos escuchando Amor y Salsa. Un disco con temas clásicos de Pablo Milanés y algunos inéditos reunidos en 18 colaboraciones y dos temas que Milanés interpretó en solitario. Son canciones llevadas al género salsa gracias a los arreglos de Dagoberto González Jr., quien es el director musical y productor de este proyecto, grabado entre La Habana, Madrid, Miami, Puerto Rico, New Jersey y Nueva York. Y que el día transcurra con... Es un disco que trata de ser una recreación de la música salsa y el son cubano. Así lo calificó el maestro Pablo Milanés. Nos quedamos con esta definición y espero que disfruten esta obra maestra de nuestra música latina. Y además es la mejor manera de rendir tributo a este gran maestro que todos tenemos clavado en el corazón. Sí, porque con su talento, gracias a su talento, interpretó canciones, hizo historia en nuestra música latina. Pablo Milanés, siempre recordado. Y ahora, motivos para rendirle tributo con su música, con su propia música. Con dos enamorados. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Mundo violento y desgarrado. Que los gritos lejanos de todos los que sufren solo escuchen el fruto de este día sagrado. Amemos en silencio esta dulce alegría y que se lleve el viento los tristes recuerdos que marcan nuestras vidas. Que la noche te envuelva y que duermas tranquila. Yo velaré tus sueños en espera tal vez de otro cruel e incierto día. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Nos escuchan en Valencia, igualmente en Gandía. Además, en Benidorm, en Alicante, en Elche. Estamos por toda la costa mediterránea. Y también, como no, estamos con nuestra señal streaming. Ya saben que de esta forma podemos llegar hasta los lugares más insospechables del planeta, gracias a la tecnología. Y es el momento de hablarles de una invitación para este sábado 15 de abril, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, en la sede de Avianca, en Valencia, que recordemos, está en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Avianca, sí. En primera instancia estaremos disfrutando de un rico aperitivo típico colombiano y por la compra de algunos de sus productos, como billetes aéreos a Colombia o a cualquier parte de América Latina, envío de paquetería y seguros de asistencia en viaje. Podrán ganar premios sorpresa. Además, participar el próximo 29 de diciembre en el sorteo de 1.000 euros para la compra de un billete de viaje. ¡Qué bien! Recuerda que estamos en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guiberá. Te esperamos para ya empezar a celebrar también el Día de las Madres con Avianca Express. Mamá está más cerca. Avianca Express está en Valencia. Quedan todos cordialmente invitados. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados. Con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Estamos escuchando la inconfundible voz del maestro Joaquín Sabina, acompañando también esta producción. Pablo Milanés, inolvidable. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Atención a este mensaje, es un servicio social nuestro. Se nos quedó una cámara en una mochila de tela, color más o menos amarillo, en un taxi. Un taxi que nos prestó el servicio entre Avenida Constitución y la zona de la Pantera Rosa. Agradecemos al señor conductor. Sabemos que son muy serios, muy responsables, que haya prestado ese servicio. Si se percató, lógicamente, ¿no? De ese objeto que se quedó en el interior de su taxi. Favor ponerse en contacto con nosotros en Latinos FM. Es una cámara de trabajo. Tiene un contenido también muy interesante. Hay gratificación para la persona que nos devuelva la cámara de foto y video. Eso ocurrió exactamente el día martes. Este martes. La más señora de... Pueden ponerse en contacto con Latinos FM. Ya saben que estamos en todas las redes sociales. Es fácil de contactarnos. Dueña de un corazón. Y de paso también, como no, un saludo muy especial a todos los taxistas de Valencia. Sabemos que nos llevan allí haciéndoles compañía. Es un honor para nosotros poderles acompañar con esta programación llena de actualidad y entretenimiento. Y nunca le cobró la Magdalena. Momento para escuchar las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en redes sociales? Lo más comentado en redes sociales está siendo el hashtag El Clásico, luego de un aplastante 4-0 de gracias a Benzema con triplete y asistencia. El Real Madrid clasificó a la final de la Copa del Rey al vencer al FC Barcelona y se enfrentará contra el Osasuna por el título. Entre otros de los nombres más importantes, aparte del de Xavi y de Negreira, entre los nombres más importantes nos encontramos con el de Telemundo, hashtag la Copa RTV, al igual que entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, hashtag Jueves Santo, al igual que entre otros de los nombres aparte de la Copa del Rey, Entre lo más comentado está siendo tendencia los trailers y los adelantos de el nuevo estreno de la semana, que se trata El Exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe, que ya se encuentra en los cines, al igual que la película de Super Mario Bros. Que llega a España el día de hoy. El Café Mañanero, disfrútalo. Café Mañanero. Bueno, preste mucha atención. Estamos en el Jueves Santo y hay servicio especial en muchos restaurantes. Ahora nos vamos a centrar concretamente en el restaurante Patacón Tostado. Con motivo de esta programación de Semana Santa, tiene para usted pescado, sancocho de pescado. Así que les esperamos en Patacón Tostado. Recuerden, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Patacón Tostado, con todo el sabor de Colombia en Valencia. La especialidad de la casa, lógicamente, los patacones, pero también tenemos toda la gastronomía colombiana. Y delicias como los pan de bonos, las empanadas. Patacón Tostado. Una cordial bienvenida a todas las personas que eligen Valencia para pasar Semana Santa. Y saludando también, como no, a todas las personas en que celebran esta fecha. Patacón Tostado. Más información en la página web patacontostado.com. Todo el servicio, la carta, lo pueden encontrar allí en la página web patacontostado.com. Por cierto, también estamos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Patacón Tostado. El ritmo que te prende, Latino FM. Fue tu emisora. Ya, Latino FM. Ya, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Si yo fuera ladrón, si estuvieras aquí, thank you.

Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien fue ingresado en terapia intensiva en Milán por un problema cardíaco. El ex primer ministro se encuentra en el hospital de San Rafael. En este momento, con 86 años, fue hospitalizado debido a problemas cardíacos y respiratorios. Se encuentra en una unidad de emergencia y es una de las grandes noticias de la semana. El líder de Forza Italia y tres veces primer ministro se encuentra en una situación estable, de acuerdo con las primeras declaraciones, pero se estima de que el conservador, quien tiene implantado un marcapasos desde el año 2006, podría arrastrar severos problemas de salud y que no estaría en el tanto de sus capacidades para mantener la formación política que está liderando en estos momentos. Gracias, Carlos. En breve estaremos con la información deportiva. Desde la yacta, Mar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-97-0031. Bar Mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. Desde la yacta, Bar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente. Nene Malo en concierto. Este sábado, 8 de abril, Festival de la Cumbia con Nene Malo. Joana Rodríguez, RK, DJ Mala Sangre y Carlos Azá. Puntos de venta. Tienda Toda Costuras. Calle Doctor Loris 17. Bar El Cid Campeador. Calle del Cid 21, Paterna. Reservas al 698-917-405. Luna Rosa. Avenida Más de Loli, 176 Manises. No te lo puedes perder. Nene Malo en Luna Rosa. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Viene la información deportiva en el Café Mañanero y es a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio perfecto para disfrutar gastronomía de Brasil y Ecuador. Como quiera que estamos en Semana Santa, va a encontrar una alternativa muy importante. Restaurante Yacaré. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es, igualmente para hacer sus reservas. Es un restaurante amplio, acogedor. A propósito, allí también se puede disfrutar todo el fútbol. Para compartir en familia, con los amigos, Restaurante Yacaré. Comedor interior, barra, terraza y sobre todo, el mejor sabor brasileño y ecuatoriano en Valencia. Modestia aparte, Restaurante Yacaré. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden, en dos puntos en la ciudad, en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. ¿Qué vamos a hacer en Only One Comunicaciones? Vamos a acceder a los planes más completos para disfrutar de un buen internet, una buena conexión de fibra óptica, 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas para tu móvil, también llamadas ilimitadas, es decir, todo lo que necesitas en tu móvil. Y si eres de las personas que de pronto tiene alguna dificultad para contratar, quiero que sepas que con OnlyOne Comunicaciones tienes alternativa. Así que acércate a sus oficinas en Manuel Candela 29-21 y en Mariano de Cavia 29, aquí en Valencia. También puedes informarte entrando a la web OnlyOneTienda.com. OnlyOne Comunicaciones. Bueno, por cierto, también se puede enviar dinero y vas a encontrar muchos servicios más en OnlyOne Comunicaciones. Entramos en materia. Los deportes en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Bienvenidos y arrancamos con la Copa del Rey, donde ya tenemos a los finalistas. El Real Madrid se deshizo del Barcelona, le dio vuelta a la serie y se clasificó para esa final que se va a jugar en Sevilla el próximo 6 de mayo ante el Osasuna, que recordemos se clasificó el día martes. ¿Qué pasó por el camino? Hablando ya del clásico, el Real Madrid llegó al Camp Nou con desventaja. Sin embargo, el Barça no supo aprovechar y cayó de forma estrepitosa. ¿Será que le está pasando factura lo de los escándalos de corrupción en el club? Más adelante vamos a despejar esta duda. De momento vamos con la crónica del compromiso de este miércoles. Una magistral actuación de Karim Benzema, demostrando que está en su mejor momento. Adolfo. Anoche en la Copa del Rey, el Real Madrid se vistió de Champions y es que remontó un marcador adverso ante el FC Barcelona en el mismísimo Camp Nou y lo hizo con todas las de la ley, goleando 0-4. Una goleada quizá histórica y que se recordará por mucho tiempo, ya que lo hizo con hat-trick incluido de Karim Benzema en el minuto 50, 58 y 80. El otro gol lo convirtió Vinicius Junior en el minuto 46. Un gol que quizá marcó la diferencia. Y es que cuando más el Fútbol Club Barcelona dominaba el partido, les llegó ese gol de contragolpe y terminando el primer tiempo. Tremendo golazo que puso al Fútbol Club Barcelona entre las cuerdas. Y ya en el segundo tiempo, y empezando ese segundo tiempo, Karim Benzema convirtió el segundo gol para dejar totalmente frío el Camp Nou. Una victoria contundente y que lo pone en la gran final el próximo 6 de mayo frente al Osasuna. El clásico del fútbol español, Barcelona-Real Madrid en este caso. Vamos a escuchar las reacciones de parte y parte, pero es un batacazo para el Barça en un momento complicado, asediado por los escándalos de corrupción, el caso Negreira, que se ha extendido por Europa. Vamos a estar analizando este panorama que ahora mismo tiene el Barça, pero un 0-4 es un marcador muy abultado, histórico. Y el Real Madrid, que vuelve a demostrar que tiene pegada. Ya lo decía Giovanni García ayer, que tenía el Real Madrid a su favor una pegada mucho más fuerte que la del Barça, pero que el Barça tenía defensa. Sin embargo, eso se derribó. Ese muro se cayó ayer y estamos viendo un declive del Barcelona. Un batacazo, porque sabemos de la rivalidad, lo que significa acceder a una final, ¿sí?, pasando por encima de tu eterno rival y darle vuelta al marcador. Giovanni García, muy buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué análisis le merece esta eliminación del Barça, esta clasificación de forma imperial del Real Madrid a la final de la Copa del Rey, podríamos decir incluso y con el mayor respeto al Osasuna, Giovanni, que la final ha sido esta, ¿no? Sí, sí, está claro. Osasuna es un sorpresivo invitado, está metido ahí en, como se cuela uno en una fiesta, se cuela en un teatro, se cuela en una cola para hacer una compra, es un metido. La verdad es que Osasuna, pues por más que se defiende y demás, es un equipo muy limitado, sea ante el Barça o ante el Madrid, y va a perder la final. De eso no me cabe la menor duda, por más que le pongan a eso peros. Bueno, yo el análisis que hago es el siguiente. Este duelo se hizo dos veces. En el Bernabéu el Madrid no mereció perder. Hubo un gol anulado bien hecho de Asensio y lo anularon mal los árbitros. El Madrid tuvo muchas más opciones de anotar y el Barça apenas tuvo una y la metió. Punto. Aquí se dedicó a defenderse y se acabó. Se llevó los tres puntos, pero con el sinsabor de haber jugado muy mal. El Barça juega ahora bien para ellos, es defendiéndose, metiendo siete atrás, como ha hecho en toda la liga, jugando horrible en todas partes y en el propio Camp Nou. Y el Madrid es distinto, el Madrid siempre sale a atacar. Esa es la gran ventaja que tiene el Madrid por encima de todos los equipos en Europa, en cualquier parte. Aunque ataca. En el partido empezó atacando el Barça, ¿no? Sí, pero empezó atacando porque el Madrid, intencionadamente, y eso hay que decírselo a la gente, Ancelotti es un tipo muy inteligente. Él pone ayer un 4-3-3 cuando nadie lo esperaba. Nadie esperaba que Kroos y Modric fueran a actuar juntos. Nadie esperaba que Camavinga se fuera a un lateral y colocar a Valverde y sin un volante de contención. Nadie esperaba. La verdad que lo que hizo Ancelotti es de libro. Le da como el veneno al rival. Tómalo. Le entrega el balón, pero el rival no sabe qué hacer con él porque no tiene gol. Por más que tenga Lewandowski, es un equipo sin gol, es un equipo bobo que con el balón no sabe qué hacer, porque no tiene a Pedri, no tiene a De Jong, que son los creadores del juego. Ese equipo no tiene estructura del medio hacia arriba, no tiene creador. Giovanni, no hay juego de creación, ni juego siquiera entre líneas, sí, dígame. Permítame, haciendo una lectura de lo que ha sido la serie, esta semifinal entre el Real Madrid y el Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Hace un mes el Barça le gana al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Qué pasó en el transcurso de este mes? Lo que hemos visto es que se han incrementado los escándalos de corrupción en el Barcelona. Yo ayer estuve a punto de decirte que no estaban alcanzando al Barça esos escándalos, que el equipo parecía inmune, pero ayer se derrumbó. La pregunta que nos hacemos es si ya estos escándalos, es decir, estos adjuntos externos y no externos del fútbol, empiezan a pasarle factura a este Barça de Xavi. Yo tengo que decir una cosa muy clara. La corrupción, le estoy diciendo de corazón, voy a decirlo porque ya lo empecé a escuchar ayer, por ejemplo, a Paco González en la COPE. Y a Manu Carreño en la SER. La corrupción no solamente llegó a los jugadores, al cuerpo técnico y a los directivos, sino también a los aficionados. No es posible que la afición del Barça, multitudinaria, ayer fueron casi 100.000 personas, no se hagan un autoanálisis, no se autojuzguen, no hagan una crítica constructiva propia de lo que ha sido 18 años el Barça y estén conciliándose, estén siendo cómplices de los directivos y del club en general. No hay autocrítica, no hay un análisis, no aparecen los socios. ¿Por qué no se cita asamblea extraordinaria? Porque no hay un movimiento dentro de la hinchada para que la verdad, que ya está comprobada, que hubo compra de árbitros, que hubo manejo arbitral, acabe con ese delirio de Joan Laporta, primero de guardar silencio y segundo de esta junta directiva decir que no pasó nada, que nunca pasó. Es decir, hay poca autocrítica. Pero Giovanni, ¿usted cree que de pronto todo lo que se está diciendo, ese panorama oscuro, esa incertidumbre que hay en el Barça, de que se dice que el equipo lo van a sancionar en Europa, Incluso aquí en España también está abierta esa investigación de la Fiscalía, que el futuro es incierto en lo deportivo y en lo económico. Entonces, todo esto pues empieza a generar dudas en una plantilla que de alguna manera es sensible. Cualquier factor en ese nivel del fútbol puede afectar. ¿Usted cree que, pero la pregunta es, ¿usted cree que ya le está pasando factura a la plantilla? Sí, porque el equipo va a desaparecer. El Barça va a desaparecer. Se lo estoy asegurando hoy. Tome la fecha de hoy como quiera, Jueves Santo. El Barça debe 2.000 millones de euros. 2.000 millones es la deuda ahora. Es un verdadero viacrucis que está viviendo el Barça. Y quieren hacer un estadio de 1.500 millones. A ver, si no tienes plata para pagar 2.000 millones, ¿de dónde vas a sacar 1.500 millones? ¿Quién te lo va a prestar? Si alguien te los presta, se va a encontrar que dentro de un año el Barça no tiene con qué pagar porque debe 2.000 millones, ¿cierto? Y 2.000 millones son 2.000 millones. Por ejemplo, Goldman Sachs o el JP Morgan, que son los dos bancos, por ejemplo, a través de fondos que ayudaron al Real Madrid para reconstruir un estadio que costó 780 millones de euros y los tiene ya pagados. ¿Pero por qué el Barça quiere hacer un nuevo estadio? Porque son locuras de Joan Laporta. Quiere hacer lo que hace el Madrid. Y lo que hace el Madrid no lo puede hacer él porque él no tiene el músculo económico. Viene de una quiebra total. No quieren aceptar que el equipo salió quebrado en la época de Bartomeu. Es que tenían 850 millones de, por un lado, de déficit. Y debían las plantillas, debían las nóminas, estaban arreglando nóminas y tuvieron que vender jugadores y dejaron salir a Messi porque no tenían con qué pagar físicamente. Ahora, en este momento tienen, ojo a esto, este dato, 200 millones de nómina de este año que no han podido pagar todavía. Están pagando ya poquitos, tratando de arreglar a la baja a todo el mundo con la renovación de contratos. 200 por un lado. De los 800 debían, pagaron con fondos, los fondos estos que se siguieron, supuestamente pagaron 600 millones y les quedaron 250 todavía restante. Más los 200 de nómina son 450. A eso sumen los 1.500 que este hombre quiere convertir el Camp Nou, dice que en el gran fórum del fútbol y no sé cuántas barbaridades más, son 2.000 millones. En 2.000 millones, ¿cómo va a quedar un equipo con 2.000 millones endeudado? Va a quedar totalmente arruinado. Es que este tipo no tiene cabeza. Es un abogaducho, es un tinterillo. Este no es un abogado serio. Uno tiene que mirar con seriedad. Yo anoche, viendo el análisis de Minguella, que hacían la COPE, y él es socio del Barça, directivo, exdirectivo del Barça, fue el que trajo a los jugadores como Ronaldinho y Deco y demás, decía una cosa muy clara, pero es que este equipo no tiene futuro, no hay futuro, la situación económica es gravísima, gravísima y delicada. Eso en lo que tiene que ver con la situación del Barça. Giovanni. Entonces los hinchas están haciendo caso omiso a esto, siguen empeñados en que no ha pasado nada, y entonces, súmele a eso, van a salir de Champions porque lo va a sancionar la UEFA. No van a tener más esta Copa Europea, lo que llaman Europa League. Si no es Champions, no tiene Europa League. En este caso sería la Champions porque va a primero eso. Y va a clasificar. Ni siquiera eso, que son 80 millones de euros por año. Y si lo llegan a descender de categoría los jueces en España por lo penal, ¿qué va a pasar con ese equipo? Se va a arruinar y ese equipo tiene que desaparecer y tendrán que refundar al Barça. Esa es la gran verdad. Giovanni, volvamos a lo que fue el partido de ayer. Sale fortalecido desde luego el Real Madrid, ¿no? Que vuelve a jugar una final de la Copa del Rey, cosa que no hacía, tengo entendido, hace unos 8 o 9 años aproximadamente. Y llamó también poderosamente la atención que le encajara 4 goles al Barça en el Camp Nou. Y hay que remontarse por allá hasta la década del 60 para encontrar 1963, un marcador. Sí, 1963, similar. Exactamente. Sí. Uh-huh. ¿Cómo ve el Real Madrid para lo que queda de la temporada? ¿Y cómo toca al Barcelona este resultado en la única competición en la que queda vivo, que es en la Liga, donde es líder en todo caso? Se aprovechó de la debilidad de los otros y se aprovechó de la debilidad del Madrid, porque Madrid tuvo una crisis entre noviembre y enero tremenda, entre enero y febrero, mejor dicho. ¿Por qué? Porque venían los jugadores reventados del Mundial. Sus jugadores vinieron reventados físicamente. ¿Pero puede llegar a afectar esta eliminación a lo que está haciendo en la Liga? El Madrid en la liga va a quedar segundo, ya no va a cambiar nada esto. Es 12 puntos es mucha diferencia, faltando 11 fechas únicamente. Lo que pasa es que sí, le va a servir al Madrid la victoria ayer tan contundente para clasificarse en Champions. Ojo, es que esto moral, anímicamente, es un golpe de efecto tremendo cuando el Chelsea está en problemas gravísimos en Inglaterra, está fuera de la Champions para el próximo año. El Chelsea no encuentra, ahora están buscando técnico, dicen que va a ser Luis Enrique, porque están desesperados, no tienen técnico. La verdad es que lo podrían colocar de segundos, se habla. Giovanni, yo no quería desaprovechar la oportunidad porque usted estaba diciendo que era de libro lo que hizo ayer Carlo Ancelotti. Bueno, voy a en el Real Madrid. Permítame un momento para que escuche estas palabras que hizo en el vestuario, que dijo en el vestuario el técnico del Real Madrid para motivar a sus jugadores. La semifinal. La final tenemos que jugarla. El tercero hoy, ¿eh? ¡Día libre mañana! Un poco de diversión. Eso fue anoche. Hoy día libre para la plantilla. Bien, merecidamente, felicidades al Real Madrid, que de una forma espectacular dio vuelta a la serie y ahí está en la final. Una lección táctica de movimientos de Ancelotti espectaculares, sin renunciar al ataque. Ese es el Madrid. El Madrid sabe que su debilidad ha sido defensiva, ¿no es cierto? Sí. Que el Barça le ha hecho muchos goles. Entonces, ¿qué hizo ayer? Atacar. Dijo, pues yo voy a proponer un fútbol de ataque, que este me ataque a ver qué puede hacer con ataque. Y como el Barça se ha dedicado a defender con Xavi ahora en esta temporada, y defiende y defiende y defiende y mete a 7 y 8 atrás, y todo el mundo, qué músculo tiene el Barça, ese Barça ahora es distinto totalmente de Guardiola, se acabó la filosofía del tiquitaca, claro. Entonces el Madrid se aprovechó de una defensa endeble y de una cantidad de jugadores que son muy malos. Sergio Roberto es muy malo. Y Marcos Alonso no es defensa central. Pero no tuvieron un mal día, Giovanni. Un mal día no. ¿Usted cree que son jugadores para el Barça? Ferran Torres, Eric García, Sergi Roberto, Marcos Alonso. A ver, de la plantilla de hace 2 o 3 años, hay 5 o 6 jugadores que no son titulares. El Barça tiene 11 titulares y no más. Y los titulares están lesionados. Entonces, este equipo es medio. Este equipo no es un Barça. El único que tiene es un portero atrás, tiene Araujo, en la mitad ya Sergio Busquets está acabado, ya es hora de que se vaya, menos mal que no lo van a renovar. Anoche escuché que no lo van a renovar definitivamente, termina su carrera ahí, y listo, y del medio hacia arriba, Gavi no hace sino pegar. Oiga, ayer Gavi se salvó de la roja, es increíble este muchacho. Ese es el problema de la connivencia, o como dice Paco González, la amnesia moral que está sufriendo la hinchada del Barça. En vez de pitarlo, lo aplauden. Pega todo el día por detrás y por detrás. Ayer mereció la roja y no le sacan la roja, y en todos los partidos está igual. Este muchacho está peor que Vinicius. Vinicius por lo menos encara y ataca. Pero es gran momento deportivo de Vinicius. Y Giovanni, siquiera para despedir, hombre, unas palabras para Karim Benzema. Así es un maestro, el gol. A ver, Karim Benzema, el goleador silencioso. A él lo afectó muchísimo la salida de la selección francesa, la verdad. A ver, un hombre ya en esta edad, pero brillando como lo está haciendo Balón de Oro. El Mundial lo afecta mucho, y ahora vuelve a reconquistar a su hinchada. Y lo que ha dicho todo el mundo, se siente más del Madrid que de Francia. Él se siente más en la Liga Española que en la selección francesa. Está en su momento y se encontró un socio ideal. Sí, lo que le hace Vinicius, está en la mejor vitrina del mundo y está demostrando que todavía tiene poder goleador. Y como le deja Vinicius siempre las opciones para que marque, es que es de lujo, ¿no? Esa dupla es de lujo, el uno es para el otro. Y la verdad es que están hechos para ganar la Champions, están hechos para todo. Lástima que reaccionan tarde en la Liga, porque si esto hubiese ocurrido por allá en la jornada 16 o 17, faltando 16 o 17 jornadas, el Barça peligraba, pero ya faltan apenas 11 jornadas, la reacción del Madrid ha sido tardía. Pero me alegra mucho por Ancelotti, me alegra mucho por la nómina, por la plantilla. Ancelotti con esto ganó mucho más cartel, se va para Brasil, parece que es un hecho ya que se va para la selección brasileña, y entonces a buscar un técnico, porque plantilla lo que tiene y futuro es lo que tiene el Real Madrid en estos jugadores, excepto buscando un reemplazo de Benzema, obviamente, y de Kroos y de Modric, que lo dejamos aquí, Giovanni. Bueno, señor, me alegra mucho saludarlo. Hasta luego, pues. Gracias. Giovanni García, con el análisis del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid en esta oportunidad visitando al Barça. Ya esto es historia. Estaremos atentos a la final de la Copa del Rey, que será el 6 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, cancha neutral. Osasuna, Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río, vamos rematando con Copa Libertadores de América. Anoche tuvimos tremendos partidazos en la Copa Libertadores de América. Recordemos que está en la fase de grupos y en la primera jornada. El Aucas venció al Flamengo 2-1, Patronato 1, Atlético Nacional 2, Cerro Porteño 2, Barcelona de Ecuador 1, Ñublense 0, Racing 2, Sporting Cristal 1, Fluminense 3, Bolívar 3, Palmeiras 1, Deportivo Pereira 1, Colo-Colo 1. Y para el día de hoy y cerrando esta jornada de fase de grupos, el Liverpool se enfrenta al Corinthians, el Atlético Mineiro al Libertad, el Monagas al Boca Juniors y el Melgar al Olimpia. ¿Y qué pasó en el suramericano Sub-17? Pero anoche no solamente tuvimos Copa Libertadores de América, sino también tuvimos la Sub-17, el suramericano Sub-17, y en donde desafortunadamente Colombia quedó por fuera. Cayó ante Chile 2-0, Uruguay venció a Ecuador 2-0, Paraguay goleó a Perú 4-0 y Venezuela venció a Bolivia 2-0. Rematamos con la Vuelta al País Vasco. En el día de ayer se corrió la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, y en donde el ciclista danés Jonas Vingegaard del Jumbo Visma se hizo con la etapa y con el liderato, después de una tremenda jornada de perfil montañoso y 162,8 kilómetros disputados entre Rentería y Amasa Villabona. Y es que la llegada a Amasa Villabona realmente fue exigente para Vingegaard, y lo hizo por delante de los españoles Mikel Landa del Bahrain Victorious y Enric Mas del Movistar, los tres que completaron el podio del día de ayer. Un Vingegaard que queda con esta victoria dentro de los grandes favoritos de llevársela. Y es que el vigente campeón del Tour de Francia basó su triunfo en un ataque final impresionante en la durísima pared de Jica de 1.300 metros de longitud y con desniveles de hasta el 26%. Y con este resultado, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Primero, Jonas Vingegaard, seguido de Mikel Landa a 5 segundos. Tercero, David Gaudu de Francia a 16. Cuarto, Ionis Aguirre a 20. Y en la quinta posición, Henry Mas del Movistar a 21 segundos. El mejor latinoamericano, el colombiano Sergio Higuita, en la posición 14 a 32 segundos. Y para hoy tenemos una tremenda etapa rompe piernas, nuevamente para un especialista como Vingegaard, y que se correrá en 175,7 kilómetros, saliendo de la ciudad de Santurici y regresando a la misma, y con 4 premios de montaña de tercera categoría. En el día de ayer nuevamente Nairo Quintana volvió a hacer noticia, y es que después de que el propio ciclista hablara sobre su programa, sus últimas declaraciones despertaron una luz de esperanza en sus millones de aficionados y que anhelan volverlo a ver y compitiendo en las grandes vueltas del deporte. Y es que dejando al lado sus malos ratos a finales del 2022, Nairo Quintana se mostró ilusionado con encontrar un nuevo equipo para competir. Estoy verdaderamente tranquilo, no le he robado a nadie, no he matado a nadie, no hice trampa, tengo mi cabeza en alto. Fueron las palabras de Nairo Quintana en el día de ayer, y anunciando que tiene muy cercana la posibilidad de participar en una de las grandes competiciones europeas. Ojalá y logre ese equipo lo antes posible, y a ver si puede participar esta temporada en las grandes de Europa. En una que participe, ya eso sería suficiente para su afición. Nairo Quintana. Parte final del Café Mañanero, y en particular de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Feliz fin de semana desde ya, porque sí, tenemos las vacaciones de Semana Santa. Este viernes es festivo